Por si la flies. Gracias, Ruth. Muy cierto eso, muchas gracias, Ruth. Ok, pues entonces, Ravana, en cuanto empieces a grabar, empezaremos la reunión. Bueno, buenas noches a todos. Para que quede constancia, esta es la reunión de España, la reunión nacional de Chapters de España para el 3 de abril del 2011. Y tenemos varias cosas en la agenda para hoy para comentar. El primero de todo, una pequeña actualización por las provincias, si hay algunas novedades para compartir con nosotros. Vamos a ir por la lista, Carmen, ya que estás arriba. ¿Quieres darnos alguna actualización sobre las cosas que están pasando en Madrid estos días? Bueno, buenas noches. Es importante destacar lo mucho que está creciendo el Grupo de Madrid. En la última reunión, que fue la semana pasada, se ha incorporado un montón de gente nueva, gente joven con muchísimas ganas y que están haciendo montones de cosas. Hemos organizado grupos de trabajo. Y básicamente de dos de ellos están encargando esta gente nueva, gente que está trabajando en la universidad y luego también se ha abierto otro camino que es el camino de la conexión con los medios y de elaborar ahí un listado de gente y de medios para poder mandar información y para poder traer gente, digamos, de otro nivel también al movimiento. Se está encargando Carmelo de eso, que si en algún momento quiere intervenir, le cedo la palabra. Bueno, básicamente eso, estamos avanzando mucho en la organización, tratando de limpiar un poco también el tema del correo que se nos está desbordando. No tenemos menos de 100 mensajes cada uno en el correo cada día. Y bueno, Ardi le ha hecho una propuesta también para mejorar el modo de organizar, para usar más el foro, que de alguna manera sí que sentíamos que nos estábamos quedando un poco fuera de. Y bueno, básicamente eso, que el grupo crece mucho, que hay gente muy entusiasta y con muchas ganas, gente muy joven, y que bueno, a mí verdaderamente me desborda esto. Tengo que decir. Entonces, necesitarás a alguien de apoyo a tu lado, Carmen. No, está Aruku, que está ahí un poquito más arriba de mí y está haciendo muchísimo trabajo también. Ardible también trabaja muchísimo, o sea que no estoy sola. Yo quiero decir que me abruma un poco la dimensión que está tomando esto. Ah, vale. Vale, ok. Pues es una muy buena noticia, ¿no? Que tanto. Tanta gente están apuntando. Esto es desde Moving Forward, entiendo, ¿no? Sí, después del estreno ha crecido exponencialmente esto muchísimo. Bueno, ha habido, perdonad que interrumpa, ha habido que por matizar algunas cosillas o añadir alguna cosilla que yo creo que es bueno que se diga. Después de Moving Forward, que fue nuestra puesta en escena, más o menos porque somos un grupo muy nuevo, pues las cosas funcionaron muy bien y tuvimos bastante éxito, pero eso nos animó a preparar un ZDI bastante ambicioso que ha sido todo un éxito, que conseguimos un local súper interesante en Utópicos y vamos, que estamos editando un vídeo porque grabamos todo el ZDI y que un compañero de Madrid nuevo también lo está editando y está sacando trocitos de vídeo que ya iremos colgando todos los vídeos. Y que eso ha sido que los dos revulsivos en los que, dos puntos de inflexión en los que se nos han sumado un montonazo de gente con un mogollón de compromiso y con muy buenas ideas también. O sea que, bueno, solo era eso. Fantástico. Gracias por la puntualización. Es una muy buena noticia esta, porque después de que Madrid ha tenido que luchar bastante para consolidarse un poquito, para tener fuerza, pues da mucha alegría ver que lo estáis logrando, que estáis haciendo este labor y que os está dando frutos, ¿no? Estoy muy contenta por vosotros. Sí, la verdad es que es eso, es abrumador, es que no tengo otra palabra. Yo cada cada vez que veo los correos y cada vez que veo las propuestas de la gente, pues que me quedo boquiabierta. Es alucinante porque es que esto fue en octubre cuando empezó a marchar más o menos de una forma continuada. Y es que no ha pasado ni un año y es tremendo lo que ha crecido. Bueno, Pues muy muy buenas noches. Cualquier otra provincia que viene detrás lo va a tener difícil ahora. Hola, buenas noches. Soy Carmelo. Bueno, pues yo la parte del compromiso, o sea, con lo que me he comprometido es con la de crear una especie de mini departamento de comunicación y me he establecido estos propósitos. Primero, crear un listing de medios de comunicación e instituciones que son susceptibles de interesar al movimiento, como por ejemplo el CECIP. Luego elaborar un dossier de comunicación que nos permita establecer contacto con estas instituciones y con los medios de comunicación para hacerles llegar nuestra propuesta una vez que la hayamos conseguido exponer claramente en castellano. A partir de ahí, y esto es un tercer punto, desarrollar conferencias, pero invitando a científicos a que hablen de ciencia bajo el lema de Moving Forward, es decir, pues, por ejemplo, un ingeniero o un físico que se dedique a la nanotecnología, pues que venga a dar una conferencia específica sobre esto y de paso, pues, hablamos también de lo que es el movimiento para los asistentes como forma de comunicarlo dentro de un ámbito que sea lo suficientemente serio, pues. Aparte de eso, empezar, bueno, hemos hablado de la creación de un pequeño newsletter, pero en realidad lo que yo pienso es que tendría que convertirse en una publicación al estilo de Fake News, pero en castellano, y donde puedan aparecer entrevistas realizadas a científicos, sociólogos, antropólogos y gente que esté interesada en el movimiento y que sirva de divulgación científica bajo el lema o bajo el nombre de Seiji. Creo que esto ya es bastante, a mí me tiene completamente desbordado, pero creo que esto es lo que tiene que ser ese departamento en un principio y esto es lo que estoy intentando organizar ahora. Muy bien. El tema de las conferencias y todo esto, es evidente que tenemos que llegar a las universidades y a las escuelas. En Inglaterra tienen un proyecto muy interesante referente al tema de la educación y acercarse a las escuelas. Incluso un consejo que dieron en la reunión nacional, internacional la semana pasada era de contactar con tu vieja escuela y a ver si podías hacer una conferencia ahí. Ya más o menos con la idea de que al haber sido alumno, supuestamente se facilitaría la apertura de las puertas, ¿no? Lo que sí que encuentro que es sumamente importante es que las personas que den las conferencias tengan muy claras las ideas del movimiento. Y que están preparados para enfrentarse a lo que serían las preguntas que se pueden hacer a nivel universitario, sobre todo, ¿no? Porque si no, nos podemos quedar sin credibilidad. Entonces, por el bien de todos, por el bien de los que se van a dar la cara y para el bien del movimiento en sí, pienso que tenemos que hacer un esfuerzo de pulir nuestros conocimientos, de asegurarnos de que realmente sepamos lo suficiente como para ponernos enfrente de un público. A un nivel tan alto, ¿no? Hablando de universitarios sobre todo. Y yo había prometido hacer la grabación de El mejor que el dinero no puede comprar. Esta semana me he metido en TeamSpeak para hacerlo, para empezarlo. Lo que no puedo abrir la grabación para escucharlo, así que necesitaría un poquito de ayuda. Después que alguien se quiere ofrecerme, pues la ayuda, pues ya hablaremos. Entonces, el punto de lo que estoy diciendo ahora es esto, de que está estupendo la idea de llegar a todos estos sitios, pero tenemos que estar seguros que estamos preparados para ello, para no meter la pata, ¿no? Bueno, estuve hablando anoche con los chicos y estaba Rod y este chico de Canadá Lo que me contaba era que la parte del proyecto ya está toda traducida de lo que es el proyecto Venus, con lo cual tendríamos por lo menos una estructura, un esqueleto con el que comenzar. Y yo, en todo caso, también me refería básicamente a invitar a gente a dar conferencias, simplemente con el logo de Seigen Movement, y que den conferencias sobre ciencia en un primer momento. Yo personalmente no me considero preparado actualmente para ejercer la labor de speaker o para dar una conferencia que no esté apoyada con los vídeos que ya existen. Y por mucho que yo pueda tirar de cultura general, o sea, tú tienes toda la razón, o sea, yo no creo que estemos al 100% como para lanzarnos, digamos, a un auditorio y hablar en profundidad y exponernos, digamos, a un público que, dicho sea de paso, en el caso de Europa es bastante más en ciertos aspectos, porque yo he estado teniendo conversaciones con amigos míos, con gente, con diversos profesionales, sobre todo viendo la posibilidad de que nos cedan locales para dar estas conferencias. Y hay una enorme resistencia, y además es una resistencia con gente que es culta. Entonces, no le puedes contar las cosas de forma simplificada porque te van a pedir más. Y para mí esto es un reto. Vale. Un reto que lo voy a alcanzar, pero bueno, está lo otro, ¿no? Vale. Ok, pues nos han hecho un recordatorio en el chat que tenemos que seguir con el orden del día y tienen toda la razón, que nos estamos saliendo un poco off topic aquí. ¿Qué provincias más tenemos? Sí, no todo el mundo tiene a su lado la. O sí, casi todo el mundo tiene a su lado su provincia. Fly. Buenas noches. ¿Quieres contarnos cositas de Pontevedra? Manifiéstate. Fly. Le pillaron con batomoscas. Moscas. Fly, estás ahí. Que seguir, ¿no? Por YOLO, por Venga. ejemplo. Y hola. Venga, estás. Hola, buenas. Hace tiempo que no venía por aquí. Buenas. Buenas noches. Cuéntanos cositas de tu parte del mundo, de La Rioja. Pues nuevo, nuevo, no mucho, porque de la gente que se ha ido metiendo, pues lo mismo que hasta ahora. No hemos podido organizarnos, no nos hemos podido reunir bien. Hay más gente, por lo menos la gente lo conoce, lo empieza a conocer, pero no lo tenemos organizado todavía. Es lo único. Bueno, poquito a poco. Por lo menos estás conociendo a gente que estabas trancado, ¿no? Hace tiempo que no conocías a gente y tal. Sí, eso, ese era el plan y parece que va funcionando. Pasito a paso. Javi, Valencia o Rabana. ¿Quién quiere dar una actualización de las noticias de Valencia? Bueno, pues tampoco. Perdón, ahora. No hay mucho que contar. Aún no hemos ido a retomar las reuniones. Bueno, antiguamente se hacían semanalmente. Luego se han hecho alguna quincenal, pero bueno, ahora mismo está parado el tema porque no. La verdad es que hicimos un doodle y tal. Salió como que el día más adecuado sería el sábado, pero todavía nadie ha convocado la reunión en sí. Y bueno, yo he estado pensando convocarla algunas veces, lo que pasa es que tampoco quiero asistir a una reunión y no que no venga nadie. Entonces quiero ver si hay un poco de movimiento primero por parte de la gente que está interesada en acudir. En segundo lugar, lo que se está preparando ahora mismo es la inscripción para la Fira Alternativa, que es una especie de festival, como una especie de mercado muy grande, bueno, mercado así alternativo con conciertos y bueno, el caso es que estuvimos allí el año pasado y nada, hay que preparar ya las cosas para este año asistir. Y bueno, pues nada más de momento. Si se me ocurre algo ya lo añado, pero en principio eso es todo. Muy bien, muy bien. Ya me suena. Sacaron unas fotos muy guapos el año pasado en la feria esta, ¿verdad? Sí, Hubo hay un vídeo bastante. además en el YouTube. Voy a poner el enlace ahora para que sepáis más concretamente lo que es. Sí, tuvo bastante éxito. Tuvieron una carpa y todo esto. Y me acuerdo que hay fotos de André, de Iván y de todo el mundo. Muy bien, me alegro que vais a volver ahí. Hola, tenemos visita de Brasil. ¿Qué tal, Jefferson? Pintor, cuéntanos cositas de Alicante. Pues bueno, en Alicante somos un huevo, pero estamos totalmente dispersados. Yo estoy deseando tener un poco más de tiempo para poder quedar con, al menos con la gente de Elche y ya hacer luego hacer una quedada a todo Alicante y pues somos muchos, pero yo tengo un montón de ideas para hacer, pero lamentablemente últimamente tengo muy poco tiempo y me gustaría hacer una reunión lo antes posible, pero de momento parece que la cosa está un poco paradita. La gente tiene tan poco tiempo como yo, parece ser, así que estamos esperando. Vale. O sea que sois un huevo, pero muy dispersos. Lo que tenéis que lograr es poner todos los huevos en un solo cesto, ¿no? Sí, un poquito Más o de menos. organización. Paciencia y insistencia y constancia y poquito a poco se logrará, ya verás. Es que si cuento a toda la gente que hay en Alicante, no sé cuántos somos pero muchísimos. Y es una lástima que no estemos haciendo cositas y moviéndonos. Y yo te digo, es una lástima, pero esto empezará tarde o temprano, ya verás. Te comprendo perfectamente, porque nosotros en Mallorca sufrimos esto bastante tiempo también, o sea que empatizo completamente con la situación. Pasamos justamente a Mallorca. Checho, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Mi salvador de ordenadores. Cuéntanos cosas de Mallorca, como si no lo supiera yo. Hola, Lichi. Ya verás, en Mallorca la cosa va bien. De momento desarrollamos una actividad regular que nos juntamos en un café que tiene posibilidad para proyectar películas, documentales. Viene gente, no es mucha, pero se establecen conexiones. Hicimos el viernes pasado una proyección de película en un pueblo cercano, todo es cercano en la isla, y tenemos como 20 personas más para añadir al grupo de Google. Va bastante bien para la Isla de la Calma, como se conoce también en Mallorca. Intentamos establecer conexiones con otros movimientos, el movimiento de estado del malestar, para intercambiar ideas. Y con eso se puede acabar mi informe. Gracias. Sí, lo de Maracor fue bastante divertido. Tuvimos unas sillas de estas horribles de que la gente estaba culo inquieto hacia el final de la primera parte, pero por la segunda parte de la película se arreglaron y tuvimos sillas más cómodas. Bam, bam, bam, siguiendo para abajo. Don Pachito, ¿de dónde es usted? Que no tiene su nombre, su provincia al lado de su nick. A lo mejor no nos escucha. Y Cabot, ¿tienes noticias de Granada? Hola. Hola. Bueno, pues nosotros ahora lo último que ha surgido es que está pendiente el tema de la coordinación oficial, está pendiente de decidir. Hasta ahora más o menos he intentado mover el Google Groups, hemos hecho cosas, he tenido mucha ayuda, bueno, hemos colaborado bastante, pues Carlos, David, Niguruelo, Julio, Alex. Ahora también Isabel se quiere apuntar. Aquí también, por ejemplo, está Pacus. Y bueno, pues durante los meses de febrero y marzo, pues hemos intentado mover las cosas. Y bueno, eso queda. De todas maneras, el tema de la coordinación queda pendiente. El caso es que ya hemos tenido cuatro reuniones físicas, una proyección y debate de Zeitgeist Moving Forward el 15 de marzo. Y una reunión en TeamSpeak la pasada semana. También hemos creado un correo electrónico único para, bueno, para la provincia. Ahora os lo pongo. Un momento. Bueno, el caso es que también hemos creado estamos creando un blog. Y el caso es que tenemos dos borradores. Y bueno, también me gustaría saber vuestra opinión sobre el estilo que más os gusta, porque no os ha apuntado mucha gente a la votación del blog, entonces os voy a pasar también los links con el Doodle incluido. Ese es el email, los dos borradores, Y el Doodle para que, bueno, el que se anime, pues que vote o que, bueno, si nos quiere dar una sugerencia, pues bienvenida será. Como veis, estamos intentando tener una presencia mayor en la red. También tenemos un Facebook, ahora os lo apunto, y un Flickr. Bueno, y pues con respecto a Facebook, por ejemplo, Niguruelo, pues creo que está haciendo un buen trabajo. Y más o menos creo que ya está por ahora. Pues vaya que habéis estado busy, ¿eh? Muchas cosas y muchas cosas que Un entre poquito. Facebook y Flickr y todo, wow. Y luego, pues bueno, está pendiente el tema del contacto con la universidad. Hoy he intentado contactar con la gente que estaba intentando llevar esto, pero no he tenido feedback todavía. Vaya, vaya. Oye, los dos diseños son bastante guapos. Sí. He puesto hasta enlaces de música, porque bueno, pues ya que intentamos un poco redirigir la cultura, porque básicamente buena parte del cambio es cultural, pues creo que este tipo de cosas son importantes. Wow, bien guapo, lo tenéis. Por cierto, para los que estáis creando blogs, etcétera, etcétera, si queréis poner los enlaces oficiales para las traducciones que vamos acabando el otro día en un hilo en el foro, en la categoría de traducciones, he puesto el enlace a la wiki, que es para la página de las traducciones oficiales que están acabados. Y de ahí podéis coger todo lo que sean las traducciones que hemos hecho nosotros. Muy bien, pues, ¿alguna cosita más de Granada? Que nos has dejado boquiabierta también. Por ahora nada. Continuará. Estupendo, oye, wow. A ver, Neox, el marginal de Cádiz, ¿tienes alguna cosita que nos gustaría contar de cómo van las cosas en Cádiz? Bueno, pues yo soy nuevo. Entré la semana pasada y creo que soy el único en Cádiz. Tengo 17 años y bueno. Estoy ahora mismo, esta semana voy a dar una charla en mi clase y cuento con el apoyo de los profesores de momento y tengo pensado dar charlas para todo el instituto y luego, según como salga, pues difundir el movimiento como lo que más pueda. Tengo también, estoy ahora a punto de conseguir un micrófono para poder salir a la calle y entrevistar a la gente, a ver qué piensa un poco y enseñarles y facilitarles información del movimiento y a ver cómo sale. A ver si se une más gente. Wow, también entras con fuerza, ¿eh? Con ganas de hacer cosas. Sí, eso espero. A ver si encuentro a alguien que pueda apoyarme también. ¿Has puesto un post en el foro? En la No. parte de... Ah, pues en la parte del foro hay categorías y puedes poner, hay uno para cada provincia y ahí puedes poner un saludo y preguntar si hay alguien más en Cádiz, y a lo mejor os podéis conocer y trabajar juntos y así no estarás tan solito. Pues ya lo miraré a ver si postearé a ver si hay alguien más que por aquí, por Cádiz. Ahora de memoria no me acuerdo, pero puede que sí, puede que alguien haya posteado en algún momento y está esperando que otra persona aparezca también. Yo lo he visto y había solo dos personas, pero es de hace 10 meses y un año, o sea que no sé si ahora mismo siguen en el movimiento. Pues, ¿sabes cómo hay que remediar eso, no? Preguntando. Sí, ahora en cuanto pueda, mañana o en un rato lo postearé a ver si hay alguien que esté esperando a que alguien más se una. Venga, y si no, empezar de cero. Sí. A ser el fundador. Muy bien, pues ánimos. Así, poquito a poco todos vamos creciendo. Y te deseo mucha suerte y bueno, supongo que todos deseamos todo lo mejor para cuando haces la conferencia o la charla en frente de tu clase. ¿Cómo dijiste que era? ¿Instituto o cómo era? Sí, estoy en un instituto, sí. Pues mucha suerte con ello. Ya nos dirás cómo va. ¿Qué fecha será? Pues esta semana todavía tengo que esperar a ver que me vengan los profesores cuando lo pueda hacer. ¿En qué Si clase? necesitas alguna información, algún material o lo que sea, pídelo en el foro y te vamos dando cositas. Sí, ya lo he visto y he impreso un par de documentos que había. Estupendo. Una cosilla más, Neox. Te he puesto ahí en el chat el enlace directo a la parte del foro de Cádiz, por si quieres mirarlo ahora. Y un consejo también, que si quieres hablar con la gente que ha posteado anteriormente ahí, en vez de hacerlo por el foro, que si es del mensaje tan antiguo, probablemente no les vaya a llegar nada. Si les escribes un mensaje privado, creo que casi seguro a su correo de que alguien les mandó un mensaje privado. Y bueno, a lo mejor siguen interesados, igual no, pero lo puedo probar. Vale, gracias por la red. A ver si me contestan. Un buen consejo, Ravana. Gracias. Yo no lo había pensado. Es una buena idea. Y bueno, nos queda Mono, yo Mono de Barcelona. Díganos cosas de Barcelona. ¿Hay alguna novedad por ahí? Muy buenas. Hello. La verdad es que no lo sé porque estoy un poco descolgado. Estoy liado con otros temas. No suelo pasar por las reuniones semanales porque me pilla mal, no estoy en la misma ciudad de Barcelona, sino que estoy fuera, entonces me resulta difícil combinarlo. Y de hecho, esta reunión, hoy me he descolgado por aquí por el tema que quedaba pendiente que hemos hablado antes, Dixie, y para seguir un poquito en contacto, ¿no? Que no me pase como me pasó en febrero, que desconecté 3 meses seguidos, que no quiero que me vuelva a ocurrir. Pues no puedo dar muchas novedades, lo siento. Tranquilo, no pasa. ¿Hay alguien más que quiere comentar algo de su provincia? No, noticias. Mira, aquí tenemos un chico de Girona, Necro. ¿Tienes alguna cosita que nos gustaría comentar de Girona? Sí, Vixi tiene dos perritas muy escandalosas, Jefferson. Necro, ¿tienes alguna cosita que nos gustaría comentar? Ok, tranquilo, Ravana, no pasa nada. Ok, pues tenemos bastantes cosas moving forward en España esta quincena, desde la última reunión. Es muy positivo escuchar todas estas cosas. Da ánimos a seguir así. Vamos a seguir con la agenda entonces. Vamos a comenzar unas reuniones los martes por la noche. Como sabéis, los moderadores tenemos el costumbre de reunirnos para trabajar, para hablar de las cosas que están pasando y comentar y planificar y organizar. Entonces, nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad de que se incorporan a estas reuniones también los coordinadores, coordinadores de equipos de los proyectos y coordinadores de las provincias también. Hay algunos coordinadores que digamos que son oficiales. Hay algunos coordinadores que no son oficiales todavía, o sea, son gente que están organizando las cosas, pero no son oficiales. Habría que aclarar todo este tema porque tenemos una especie de protocolo, como sabéis, ya para seguir, para decidir quiénes serán los coordinadores exacto, para ver quiénes son los que más ofrecen al puesto, ¿no? Entonces, esto es una invitación a todos los que sois coordinadores o que estáis haciendo de funciones de coordinadores o que estáis coordinando un equipo, que vengáis a las reuniones con nosotros los martes por la noche. Ravana, recuérdame, habíamos dicho que sería una hora antes de la nuestra, a las 9 de la noche. ¿Tú te acuerdas? No, me acuerdo, la verdad. Pues entonces nos tendréis que perdonar porque yo ahora mismo no encuentro donde teníamos apuntado la hora para empezar estas reuniones. Entonces, a lo largo de la semana, bueno, a lo largo de la semana no, mañana en algún momento pondremos en el foro la hora que comenzaremos y pues esperamos que puedan venir la máxima cantidad de gente posible para que podamos empezar a coordinar la coordinación un poco, ¿no? Con el crecimiento que tenemos es muy necesaria para que sigamos organizados y que no sea un despelote de cada uno por su lado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, creo que la idea, bueno, la idea creo que era hacerla a las 10, pero bueno, si no sé, si igual podemos convocar a las 9 y acabará siendo a las 10, pero por lo menos a lo mejor es a las 10, de verdad. Pero bueno, también añadir que bueno, que estaría muy bien, ahora mismo no voy a nombrar todos los casos en concreto, pero estaría bien, por ejemplo, Espera, perdón, me oís ahora mejor, supongo. Estaría bien que viniera gente, por ejemplo, de Madrid, porque es que nos estamos dando cuenta últimamente que los que estamos coordinando no, a veces no es la muestra más representativa de lo que es la gente que más implicada o más está trabajando en ese momento. Hay mucha gente, por ejemplo, ahora currando ahí en Madrid o en otros sitios, como puede ser Granada también, ¿no? Entonces, pues nos gustaría que nos pudiéramos coordinar entre toda la gente que realmente está ahí currándoselo. Vale, yo si es a las 10 de la noche el martes, llegaré. Si es un poco más pronto, llegaré tarde. Ok, pues entonces a lo mejor sería más prudente ponerlo para las 10. Es que en Yo realidad salgo para de mi las 10 trabajo. incluso a veces, a las 10 es pronto, entonces digamos a las 10. Ok. Alguien iba a decir algo de yo salgo y lo hemos cortado. Nada, que yo puedo siempre a partir de las 12:30 más o menos. O sea, yo llego siempre y me conecto, así que me enteraré por los que queden. Tan tarde llegas, wow. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema o ¿Puedo pasamos al siguiente paso? preguntar cuál es la naturaleza de esas reuniones? ¿O el objetivo? Bueno, necesitamos saber los planes más en detalle de cada provincia, el estado actual, si hay algunos problemas y pues planificar. Son reuniones de trabajo en realidad. ¿Y es necesario que sea el coordinador o puedo ir yo a esa reunión? En principio, las reuniones con coordinadores estarán abiertos. Pueden venir la gente que quieren venir. Qué maravilla. Sí. Pues Yo perfecto. rogaría incluso que pudiera venir Quique, por ejemplo, Ardible. Perfecto. Se No, está sí. haciendo de trabajo así. Perfecto. Lo que eso sí, la gente que vienen de oyentes, pediremos que se mantengan los micrófonos apagados y que se respeten el chat para cosas solamente de temas de trabajo, para que podamos funcionar eficientemente. Sí, bueno, a mí me gustaría animar que cualquier persona, incluso aunque haya llegado hoy por primera vez a la reunión, si está interesada que acuda, porque, bueno, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es Se ha cortado. podamos entrar a lo mejor a resolver dudas de acerca de la naturaleza del movimiento o cosas así, a lo mejor más poco concretas. Lo que se trata es de una reunión en la que nos la obra y intentemos coordinarnos todos de una manera más organizada. Como pues el punto este de encuentro entre diferentes grupos de trabajo, diferentes provincias y tal, estaba siendo por un lado este tipo de reuniones y en este tipo de reuniones, pues que vienen, ¿sabes? También se estaba tratando cosas de este tipo en las reuniones de moderadores, pero los moderadores en principio. La Habana, se te corta la voz. Vale, perdón. Perdona. Es que mi conexión es muy mala y ahora mismo no está yendo muy bien. Así que nada, simplemente animar a todo el mundo que pueda estar interesado en que acudan como oyentes y bueno, y si en algún momento tienen algo que decir, al final pues se puede hacer un turno de preguntas o de lo que sea. Perfecto. Okay, pasamos al siguiente punto. Sí. ¿Hay alguien aquí que está con el tema de Moving Forward, del doblaje? Bueno, no está Urco, pero puedo contaros algo en su ausencia. Ok. Adelante entonces, Carmen, por favor. Si nos puedes dar una actualización de cómo va el tema de bueno, cómo va el tema del trabajo que tienen hasta ahora hecho y todo esto. Bueno, lo que sé es que todo el texto de Peter Joseph, el que es la voz en off, que es el hilo conductor de toda la película, todo ese tramo ya está grabado, ya está doblado. Esta semana se ha quedado con otros tres actores que van a grabar los textos de Jack Fresco y van a grabar la voz de ¿cómo se llama este hombre que es francés? Bueno, uno de los sabios que hablan al principio de la película, a lo largo de la Gabor película. De Gabor Maté, sí, justo, que he de decir que me encanta ese hombre. Bueno, esto es lo que está proyectado para esta semana. De momento seguimos teniendo a disposición el estudio y hay otras dos personas contactadas para grabar el resto, otros dos personajes más, o sea que se está en ello. Urko está en contacto casi semanal con Peter Joseph, le está dando reporte de lo que pasa, de lo que va saliendo, pues contrastando lo que están haciendo, dudas y todo tipo de cosas. O sea, va dentro de lo despacio que va bastante bien. Ok, perfecto. ¿Podrías pasarle un mensaje, por favor, a Urko, que no se olvide de que tenemos que también saber lo que está pasando dentro del equipo lingüístico, que estamos un poco a ciegas con el tema? Vale, le doy un toque esta noche. Gracias. Ok, seguimos entonces con la agenda. Aquí tenemos uno que es propuesta motor mental. No estoy seguro que. Ay, perdona. No, Vic, Dime. simplemente, rápidamente. Bueno, Carmen, yo en principio, sí, ya no hay más gente haciendo doble por refuerzo o lo que sea. Quedé con Urco que en principio estoy haciendo a Gabor Mate precisamente. Entonces, antes, el texto este revisado, que me lo enviarás, me pasarás una dirección donde pueda encontrarlo, cómo me llegará. Bueno, te lo envié por email, como te lo comenté al final de la reunión lingüística. Cuando puedo llegar a DotSub y concentrarme en bajar el SRT, te enviaré la parte que está hecha, te lo pasaré por email. Vale, yo tengo guardado los tiempos, o sea que si está mezclado con otras cosas no importa porque lo voy a poder encontrar sin problema, ¿vale? No, viene con los tiempos incorporados ya al SRT. Vale, no Viene es ya problema. todo completo. No te preocupes, no es problema. Correcto, va bien así. Ah, No sabía que eras tuyo, mono, el que estaba haciendo lo de Gabor Maté. Sabía que lo estaban haciendo en Barcelona, pero no sabía que eras tú. Bueno, no tienes por qué, no hemos hablado. No hay problema, no te preocupes. Vale, pero con Hugo sí he hablado y no me entera bien quién era la persona que lo hacía. Bueno, no sé si hay alguien más. Lo mismo puede haber un refuerzo por si acaso, ¿no? Aquí en caso de emergencias, yo qué sé. No lo sé, eso no lo sé. Pero esa parte en principio la estoy haciendo ya. Vale. Bueno, ya estás en contacto con él, ya resolveréis vosotros. Sí, correcto. Ok. Había una cosa aquí que ponía motor mental y ha desaparecido y luego ha aparecido otra cosa que también ha desaparecido. ¿Qué pasa? Tenemos Y mira, una cosa que es. Dime. sí, lo del motor mental es mío. En realidad, no sé, o sea, fue una primera idea. Lo que tienes ahí es el pad, el primer pad que pasé. Y mientras habéis estado hablando, he estado haciendo unos dibujos más o menos en limpio de los garabatos que había hecho antes. Y ahora mismo los voy a escanear. Si me das unos minutos, luego os paso un. No sé, alguna forma de poder volcar lo que tenga escaneado con los gráficos. O si no, pues lo dejamos para la próxima reunión, como prefiera. En todo caso, la teoría, si queréis, os digo en qué consiste. Sencillamente, o sea, sin toda la explicación que le había puesto al principio. Ok. Bueno, lo puedes pasar en todo caso si lo terminas y lo podemos leer tranquilamente a lo largo de la semana. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, nada, la idea básicamente consiste en lo siguiente. Espera un segundo que ordeno aquí los papelitos. Bueno, mientras lo estás buscando, seguimos con el siguiente punto. Sí, por favor, sí. Vale. El ensayo de proceso de consenso. Esto creo que es Ravana, ¿no? No, no exactamente. Bueno, lo he puesto yo. En realidad esperaba que estuviera por aquí Utopial para hablar de ello, pero creo que Ardible, que también ha participado en el equipo, al menos más que yo, puede hablar de ello. Ok, ahora dime, ¿quieres hablarnos un poquito, porfa? Sí, dame un minuto que tengo las dos manos ocupadas. No os cuento en qué. Por Dios, esto está grabando, ¿eh? Por eso no lo cuento. Qué imagen vamos a dar, por favor? Pues la la del del piloto. sucia, ¿eh? Tengo que decir. Y seguimos con el siguiente punto, con lo de las baterías. Sí, vamos, vamos. Venga. Equipo de trabajo de baterías de Edison. ¿Qué es Vale, esto? Suena muy interesante. Sí, es que, bueno, Poner ahí las he pilas. puesto en el pad un par de enlaces a un tema del foro donde se planteaba pues el tema este, ¿no? De la investigación que estamos haciendo en un grupillo que se ha formado a través del TeamSpeak sobre unas baterías que bueno, duran mucho tiempo. Algunos hablan de 40 años y otros hablan de más de 100. Y bueno, en realidad lo interesante es que son baterías que duran una vida más o menos. Entonces, son muy útiles para almacenar energía de fuentes renovables como el sol y la eólica. Y hemos creado un pequeño grupo de trabajo al respecto y era simplemente plantear si os parece bien que hagamos dentro del Project Fork del chapter español. Pues un grupo de trabajo específico para poder alojar archivos porque el grupo de correo de Google ya no permiten subir archivos. Y bueno, pues teníamos que subir algún PDF y algunas imágenes y cosas así para tenerlas también a mano para informar a la gente. Y nos vendría bien utilizar un grupo de, o sea, un proyecto de Project Fork. Esto es un grupo de trabajo internacional en el que hay gente de chapters de Latinoamérica también, en general de gente hispanohablante, y queremos también, si es posible, plantearlo a nivel del chapter internacional, del foro internacional, y ver si se apunta a alguien también. Ah, pues muy bien. No entiendo nada de baterías, ni de pilas, ni nada de esto, pero me parece genial que estáis planteando trabajarlo a nivel internacional. Y pues el tema de ponerlo en el Project Fork tendremos que hablarlo con Dani, supongo, ¿no? Porque es el que sabrá si se puede hacer o no se puede hacer. Sí, Dani, o sea, él puede hacerlo sin problema. Lo único que, bueno, quería plantearlo antes en la reunión para, bueno, que se sepa que y si a alguien no le parece bien o le parece otra opción mejor, pues es el momento de decirlo. A mí me parece estupendo. ¿Habéis valorado la opción del Redmine también, del gestor de proyectos que se utiliza a nivel internacional dentro de del servidor de developers? Sí, lo que pasa es que a mí me gusta más Project Fork que Redmine, personalmente. Y tendríamos lo de Redmine, tendríamos que plantearlo en una reunión de developers internacional y yo no hablo muy bien inglés. Y esto es más sencillo, simplemente. Pero si os parece que mejor lo hagamos en Redmine, podemos intentarlo. No, no, o sea, eso ya como tú veas, si te gusta más Project Fork, los de periódico, por ejemplo, siguen trabajando en Project Fork y ahora mismo pues está un poco dividido el tema, pero está bien, vamos, mientras todo el mundo esté trabajando a gusto, está bien. Pues el tema de lo del tema, bueno, no sé si queréis seguir con este tema. El tema anterior también es que se me olvidó que estabas tú aquí también, que podías explicar un poco lo del ensayo del proceso de consenso. Si quieres, ahora cuando no haya más preguntas, puedes hablar tú del tema si está todavía arriba ocupado. Ya estoy listo, pero si quiere Ruth hablar, encantado. Empieza tú. Bueno, Sicilia 1920. Bueno, pues el tema está puesto porque mañana vamos a hacer el ensayo que entra dentro del proceso de hacer la propuesta para los acuerdos básicos del movimiento en España, en el capítulo español. Dentro de ese proceso de creación de la propuesta, vimos pertinente que hacer un ensayo previo de la reunión en la que probablemente la propuesta también se enriquezca y también nosotros nos familiaricemos con un proceso de toma de decisiones en el que no somos muy expertos y es en el proceso de toma de decisiones por consenso. Todo eso está en el hilo que se llama propuesta de ensayo o convocatoria de ensayo, algo así. Os pongo el link ahora mismo. Sí, en el pad está. Yo he puesto ahí también un link al texto de introducción al proceso de consenso, que es más o menos pues lo que pretendemos seguir en ese ensayo. Sí, si pones también el resumen, que son 3 folios, para que no se quiera leer las 60 páginas del proceso entero. No tengo el del resumen ahora mismo. Voy a ver si lo pillo. Bueno, ahora lo pego. En definitiva, que lo que quería decir en el punto de esta reunión es que os animo a todos a que participéis mañana en la reunión de ensayo que hay a las 10 aquí en Teamspeak, en algún canal de por aquí. Y que aún hay dos roles que están por asumir y que esperamos voluntarios para esos dos roles. Estaría muy bien que alguien los asumiera. ¿Cuáles son esos roles? Perdón. Sí, que ¿cuáles son los roles? El de guardián del tiempo y el de guardián de las memorias. El guardián de las memorias debería llevar nada más que como una especie de esquema de lo que se va diciendo, porque la conversación entera se va a grabar en Teamspeak, o sea que no tiene que hacer de escribano, sino solamente resaltar los acuerdos a los que se lleguen o las propuestas de cambio que haya o algo así. Y el del tiempo es el que concede el turno de palabra y hace que nadie hable demasiado. Vixi, pregunta. Sí, quería preguntar si esto es basado en el sistema que están utilizando los chapter francés o no. ¿Esto a qué te refieres? ¿Al proceso de toma de consenso o a la propuesta de acuerdos básicos? Bueno, todo lo que estáis organizando ahora. O si es algo que han probado en el chapter de Cardiff, de Gales. Esto último no te oigo, perdona, que tengo una conexión regular. O si, bueno, si es lo que han hecho los franceses, o si es algo, porque esto con los guardianes del tiempo y todo esto, a mí me suena a un experimento que hicieron ahora, escuchando estas frases, que experimentaron los de Gales hace un tiempo. Y mi pregunta es si es el mismo sistema. No es exactamente el mismo, pero es parecido, por lo que tengo entendido. No conozco bien lo de Gales, pero no es exactamente lo mismo. Okay, este es ¿qué se diferencia? Las diferencias no las tengo claras. Lo único que sé es que hay diferencias porque alguien, no recuerdo ahora quién, nos comentó que en Gales se había hecho una iniciativa parecida, pero que no era igual. Pero no sé cuáles son las diferencias ni conozco cuál es el proceso que se siguió allí. Okay. Yo tengo una pregunta. Bueno, soy nuevo, más o menos, en la primera reunión nacional, y el sistema este de consenso, ¿para qué se aplicaría? ¿Cuál es la utilidad práctica? Es un proceso de toma de decisiones sin votación, sin generar minorías, para en organizaciones sin jerarquía. Entonces es una manera, pues más o menos, que tiene un protocolo de actuación y unas normas y unos acuerdos que todos asumen. Y una vez asumidos esos acuerdos básicos, pues el primero de ellos es que las decisiones se tomen por consenso, etcétera. El proceso está descrito en un link de 3 paginitas que os voy a dejar ahora en 5 minutos. Vale, gracias. ¿Y se podría aplicar pues a cualquier tipo de reunión donde se tengan que tomar decisiones? Del chapter español, por ejemplo. Entonces más o menos venía a ser que todo el mundo tenía un voto, ¿no? No hay votos. Bueno, pero la opinión de todo el mundo cuenta, es lo que estoy diciendo. Efectivamente, parte de la base que la mejor solución o la cuestión más verdadera o la mejor verdad que se puede conseguir es con participación del 100% de los individuos involucrados. Es decir, que todos tenemos algo que aportar al conocimiento colectivo, al máximo grado de verdad. Entonces es un procedimiento para conseguir sacar esa parte de verdad de cada uno y ponerla en común. Vale. Hay una cosa que no quiero parecer aguafiestas, pero los franceses han estado intentando con un sistema, por lo que entiendo, bastante parecido, y han tenido bastantes problemas, porque, por lo que entiendo, no he hablado con los franceses, me viene por segundas personas estos, pero bien informados. El tema de que todo el mundo tiene derecho de opinar, por así decirlo, ha creado una puerta de acceso a los trolls y están aparentemente creando muchos problemas. Entonces os aviso para que estáis alerta que pueden ocurrir dificultades, ¿no? Bueno, se supone que el proceso puede controlar, o sea, está pensado para controlar esos problemas mediante roles que se encargan de ello, o sea, personas que cumplen unos roles y que se encargan de mantener el orden, por ejemplo. ¿Y quién asume los roles, pero? Buena pregunta. Deben de primero elegirse un facilitador de las reuniones, y en una reunión el facilitador es quien sugiere los otros roles, en teoría. Bueno, creo que la mejor manera para saber cómo funciona es probarlo, ¿no? Sí, por eso lo vamos a probar. En el equipo de Madrid estamos empezando a experimentar con esta manera de tomar decisiones, y tengo que decir que está funcionando muy bien. O sea, hemos conseguido posturas que han empezado irreconciliables y han acabado irreconciliables, que llegaran a un consenso sobre una cosa que les afectaba a las dos personas, y han seguido los dos con su propia opinión y han sido coherentes con su propia opinión, y hemos sido capaces de encontrar un consenso de la decisión que se estaba tomando, en la que no, la opinión de las personas no ha interferido en la toma de decisiones, y de verdad es algo de lo que me merece la pena investigar. Ah, pues muy bien. Pues ya tenemos un también feedback positivo. Añadir que un aspecto importante que figura en esta guía del consenso que se ha publicado antes ahí en el chat, lo más importante para evitar las confrontaciones y las posturas a veces que parecen irreconciliables es conciliar lo que son los objetivos, ¿no? O sea, tener muy claros y consensuados los objetivos que se pretenden a nivel general y a nivel concreto con, pues, en un equipo en particular o cuando se está haciendo una acción concreta o un documento o lo que sea. Entonces, partiendo desde el punto de partida de que los objetivos del movimiento CEGI son lo que tenemos que tener muy claro todos, y bueno, teniendo eso claro, yo creo que ahí el consenso es bastante fácil de lograr si no perdemos eso de vista. Y bueno, lo bueno que tienen estos acuerdos básicos que se han estado redactando es que vienen un poco a dejar claro de una vez por todas, por si acaso no lo estaba, pero no hay problema en reincidir en esto, en ser redundante a veces, porque es muy importante que esté claro lo que son los objetivos del movimiento y bueno, el objetivo, ¿no? Que es alcanzar una economía basada en recursos y qué medios se plantean para ellos en el movimiento. Pues eso es. ¿Preguntas? Bueno, solo una que me parece que se responde a sí misma. Y es que entiendo que para poder participar del proceso tienes que haberte leído todo el documento que los moco de pavo, ¿no? Ahí, no lo he leído, empecé a leerlo, pero no he podido concluirlo. Entiendo que se explica ahí todo. Sí, estamos en el link. Ahí tenéis ya el link. Bueno, son tres paginitas, tres folios, por una cara. Vale, eso con el poquito tiempo se puede ver más fácilmente, gracias. Y un día de estos saldrá la peli. Pedimos donaciones. Y el juego de mesa. Sí. Y mochilas para los niños, para ir al cole. Mucho merchandising. Por lo menos haremos una versión con dibujitos. Que no falten. Vale. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario más sobre este tema? Yo tengo uno. Adelante. Pues es si hay algún voluntario para guardián de tiempo y guardián de las memorias para la reunión de mañana de ensayo. Aclaro que Zancal aquí presente es el que se ha ofrecido para hacer de facilitador. Así que ponerse los fichas. Bueno, me ofrezco para más guardián del tiempo. Me ofrezco para el puesto más odioso, para guardián del tiempo. Muy bien, y Cabot. Muchas gracias. Ole. Qué bien, gracias. Yo no te conozco, pero ya te odio. Y Cabot, dame red. ¿Cómo? No, déjalo. Era una broma que ni yo mismo entendía. Bueno, pasamos a otro tema. Sí, pasamos al tema. Carmelo, ¿estás preparado con el motor mental? Sí, bueno, he intentado escanear, pero el software del escáner no coincide con... No tengo el CD de descarga y no coincide con mi PC. Pero tengo el texto y lo puedo explicar perfectamente. Ok. Os voy a poner un path ahora mismo. Ok, ese es. ¿Lo veis? Ajá. Esto nos va a convenir poner dos type with me's, como hicimos con la de la agenda para esta noche, porque si no, no podremos entrar todos. En time with me, bueno. Sí, porque en un sync solo caben 7 personas, entonces todos pueden verlo, lo copiaremos y lo pondremos en un pad algo más grande, y así todo el mundo puede caber y verlo. Vale. En todo caso, bueno, pues le daré una explicación así a viva voz, aparte de lo que allí está escrito. Básicamente se trata de una herramienta de recursos humanos globales que funcionaría como una especie de MEC y que sería una distribución activa, serviría como un distribuidor activo de recursos humanos centrados específicamente en el proyecto Venus a nivel global. Entonces, la primera herramienta, o sea, la capacidad de esta herramienta, sí, o sea, las posibilidades de esta herramienta implican que se puede trabajar a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? La primera fase de la máquina sería simplemente un directorio, ¿no? Un directorio global de recursos humanos que se iría completando, pues cargando precisamente ese directorio con contactos profesionales en todas las diferentes áreas. Y aquí se incluyen también librepensantes, inventores, ingenieros, licenciados, profesionales activos, etcétera, ¿no? Que estén en condiciones de abordar las diferentes fases del proyecto en la actualidad y que se irían concentrando en los diferentes lugares donde cada una de las disciplinas a las que se dedican, donde ellos puedan intervenir. Entonces, esto sería en forma de disco en un primer momento, que giraría en torno a una esfera central que serviría de núcleo. Este núcleo representa, pues, la Tierra y representa a los seres humanos, o sea, hombres y mujeres, para dar a entender que todas las disciplinas que giran en torno a este núcleo son las que son inherentes a la propia naturaleza humana. Entonces, en torno a este núcleo, la parte exterior del núcleo, donde estaría la Tierra como elemento central, y a esto me refiero, pues, a los aspectos ecológicos, a los aspectos técnicos que sirven para mantener el soporte vital de la biosfera, etc., estaría rodeado de una botonera, donde cada botón es una disciplina, y se invita a los profesionales con un dossier explicativo a participar en el plan directamente. En un primer momento, este disco funcionaría de forma horizontal hasta que se empiezan a crear los equipos de trabajo, con lo cual empezaría a tener de manera virtual una forma tridimensional. Con lo cual se iría convirtiendo en una especie de esfera donde los botones de cada disciplina o de cada profesión, por decirlo de alguna manera, quedan en la parte exterior, y en la parte interior las interacciones que se producen entre cada una de las disciplinas. Entonces he puesto en la parte central a los seres humanos y a la Tierra, porque en alrededor de la Tierra hay un anillo donde están las disciplinas que atacan directamente a la cuestión humana, es decir, la parte cultural, la parte humana, la parte social, incluso la medicina, la educación, etcétera, y en la parte externa, pues, todas las disciplinas que sirven como para mantenimiento de nuestro soporte vital, es decir, ingenierías, de arquitectura, mecánica, etcétera. Internamente dentro de la esfera, estas interacciones funcionarían de forma libre, sin estar compartimentadas, sino de forma intuitiva, de manera que un ingeniero pueda preguntarse qué necesito para desarrollar este proyecto y con una conexión de botones le desplazaría directamente a los grupos de trabajo o a la gente que está disponible en cada una de esas disciplinas para crear subgrupos de trabajo dedicados a esa parte puntual del proyecto. Una vez creada la esfera, o sea, una vez que se produce esta esfera de interacciones internamente, la parte de lo que es lo humano y lo del planeta, que pasaría a ser una especie de núcleo virtual. Todos los botones con interacciones dentro, trabajando ya directamente sobre la parte esencial que ya es el proyecto Venus, es decir, nosotros en el proyecto Venus. De manera que nosotros podamos a gran escala crear el proyecto ya de forma virtual y empezar a generar elementos culturales, generar elementos de investigación, prototipos, etcétera, que se puedan ir aplicando posteriormente a la realidad. Previamente revisado por estos profesionales. Las disciplinas que intervienen directamente en lo humano y ecológico giran alrededor de cuatro elementos esenciales. Yo he puesto aquí lo emocional, lo mental, lo libidinal y lo espiritual. Tengo que aclarar que los términos libidinal y espiritual se refieren en la parte de lo libidinal a la cuestión más bien freudiana de lo que tiene que ver con lo creativo, no solo con lo sexual, sino con lo creativo, con nuestra impronta en el mundo, con las cosas que hacemos, y lo espiritual con lo desconocido, es decir, con lo por conocer. Y nuestra relación con esta parte metafísica. Nosotros tuvimos una conversación, Vixi, hace tiempo, cuando nos conocimos, además creo, que hablamos de esto. Que creo que la gente, aunque no tenga miedo, porque tenga cubiertas todas sus necesidades, no va a dejar de plantearse las preguntas o las cuestiones fundamentales que nos seguimos preguntando ahora, ¿no? Porque estamos aquí, hacia dónde vamos y todas estas cosas, ¿no? A esto me refería yo con lo metafísico. Entonces, a eso me refiero con lo espiritual. Luego, estos botones se comportarán dentro de la esfera de la misma manera, o sea, dentro del núcleo, de la misma forma que en el exterior, es decir, se interconectarán entre ellos para crear un balance o crear resultados donde todo vaya hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es el bienestar individual y colectivo. Sin embargo, en el exterior, las disciplinas técnicas deberán estar en interacción constante con la parte humanista, de manera que todo lo que se elabore técnicamente tenga que estar en contacto directo con aquello que es relevante para el ser humano, de manera que no se produzcan deformaciones, en el sentido de que aquello que se invente no obliga al ser humano a adaptarse a ello, sino que funciona al revés. Así podríamos también, de alguna manera, generar una producción de contenidos hacia lo exterior, o sea, el input y el output de los contenidos y de la información, tanto de cultura como de tecnología, que podamos ir desarrollando. Bien, en el caso de la ciudad, el proceso cultural y tecnológico generado por estas herramientas será el primer distribuidor de recursos dentro de la economía basada en los recursos, valga la redundancia. Servirá para crear un primer diseño que luego se adaptará a cada lugar donde se asiente la ciudad. Me refiero a cada lugar del mundo, entendiendo que no es lo mismo un trópico que un polo del planeta. La interconexión de disciplinas será similar para cada proyecto humano y urbano. Y entonces, bueno, pues se verá de alguna manera como la red de interconexiones que se plantean los dibujos de todas las ciudades funcionando simultáneamente. Lo que ocurre es que en este caso el proyecto Venus pasaría a entrar en la parte central de esa esfera de pensamiento donde están los seres humanos también en el centro. Si lo veis bien, la parte de actividad humana y cultural dentro del proyecto Venus también está en el centro del círculo. De manera que todo ocurre desde el centro hacia la periferia y viceversa. Y lo mismo ocurriría con el planteamiento de la máquina. A mí se me ocurre que podría parecer una especie de altímetro visto a simple vista. Ahora, una cuestión que tiene que ver con la simbología sería sobre la simbología, los tipos de simbología. ¿Cómo imagina una persona su sistema sociopolítico y económico? Y pregunto, tal vez el gobierno es la cabeza, las instituciones los brazos, la economía y el ejército el torso y el pueblo los pies. O tal vez el Estado es la madre y el gobierno es el padre. En ambos casos queda fuera la representación de la parte más importante de la ecuación, o una de las partes más importantes de la ecuación, que es la propia Tierra, el planeta. Por lo tanto, esta máquina podría contribuir a forjar un nuevo paradigma, que sería una red de interacciones entre las ciudades como una red neuronal de pensamiento, generadores de cultura y tecnología, que piense sobre la cabeza, que es el planeta. Y esta es la conclusión de la exposición. Gracias, okay, Melo. A mí me ha resultado un poquillo confuso algunas partes, así en abstracto. Si pudiera ser, cuando tengas terminado los bocetos de dibujos y tal, podrías ponerlos en el foro así y acompañados de texto, pero si puede ser así un poco más breve, pues a veces se entiende mejor y más sintetizado y tal. Y nada, que eso, que yo creo que cuando lo tengas así bien planteado, ponlo en el foro y así le echamos un vistazo más atentamente, porque yo la verdad es que, como era tan abstracto todo, la verdad es que me he perdido un poco. Sí, igual con unas imágenes, cuando puedes lograr las imágenes, nos ayudará a comprenderlo mejor. Con sí, imágenes también. Es tremendamente fácil, o sea, se ve inmediatamente, pero claro, es complicado decirlo con palabras. ¿Podrías? Para que nos quede un poco más claro, por lo menos a mí, que no acabo de entender esta parte, ¿podrías definir en una frase o dos lo que es el objetivo concreto del proyecto? Sí, lo dije al principio. Es una máquina virtual que funciona a nivel mundial para gestionar recursos humanos que permitan trabajar sobre el proyecto Venus a nivel local, nacional y mundial. Entonces es un proyecto que permite, es un directorio que permite unificar profesionales que estén interesados en trabajar en el proyecto Venus directamente, y no solo aquellos que quieran trabajar como activistas a pie de calle, y que de forma virtual se les pueda proponer empezar a trabajar sobre ensayos, ideas, prototipos, etcétera, con equipos de trabajo concretos a nivel internacional. Además, hay una parte que no he descrito, que es que cada disciplina tendría también sus propias publicaciones y sus propios, digamos, documentos de cara a la especialidad que describen, o sea, en el caso de arquitectura, en el caso de ingeniería civil, etc. Ok, pues entonces creo que lo más adecuado sería que cuando puedes hacer las imágenes, poner las imágenes en el foro, que lo hagas y que así lo intentaremos, o sea, lo entenderemos mejor. Porque también a mí me tenía un poquitín confusa. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta o pasamos a la siguiente? Bueno, no hay más temas para hoy. Si podéis esperar un pelín, Urco acaba de llegar y se está conectando. Y si queréis os puede dar un poco más de información sobre el doblaje. Ah, estupendo. Yo tengo está una conectando, pregunta. Espera un poquito. Una cosa, lo que se conecta a Urco, he dejado ahí un enlace del YouTube del movimiento en el que he puesto es una chorradilla, un avance de lo que será el montaje que está en marcha de la charla que hubo en el encuentro en Barcelona. Y nada, he hecho un avance porque ya habían ganas de ver alguna cosa y alguna imagen, sobre todo pues la gente que no fue y tal, pues nada, he puesto ahí un vídeo de 30 segundos así en el que se ve un poco cómo representamos un poco el crecimiento del movimiento a lo largo del chat del español. Ya está. Dale, Ardible. Bueno, tiene dos preguntas para Carmelo. Una pregunta es, al final esto sería una especie de plataforma virtual para trabajo en equipo de profesores de universidad y gente que quiera trabajar a nivel universitario, ¿no? Algo así. Si la respuesta a eso sí, ¿cómo nos vamos a proteger del mercado? Bueno, en el texto que está puesto ahí, en el PAD, lo que plantea es una cosa que es bastante primitiva, que es que en principio el criterio sería da lo que puedas, toma lo que necesites. Es decir, si nosotros empezamos a partir de un proyecto con conocimientos que ya están creados, que simplemente están volcados dentro de una herramienta, entonces nosotros estamos dispuestos a que se incorporen partes del proyecto que se irán consolidando poco a poco, es decir, en la medida en que se cierren cada uno de los capítulos de trabajo, y luego el que esté aprendiendo o el que quiera saber encontrará información allí. Yo creo que puede ser generarse una especie de efecto espejo o de referente de lo que puede ser un prototipo de ciudad de manera virtual a nivel global. Entonces, el software, por supuesto, el interface, o no sé exactamente cómo se llama, que lo sostenga, tiene que ser libre. Pero eso sí, una vez que estén colocados los conocimientos y se haya cerrado el equipo de trabajo, es decir, se haya llegado a las conclusiones, esas conclusiones pertenecen al proyecto Venus, en el sentido de que están destinados para eso, y luego se pueden compartir con el resto del mundo. Igualmente, creo que todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque se trabaja con un software libre y porque ya está implementado, ¿no? Quiero decir que el que entre a trabajar allí tendrá que aceptar de inmediato que aquello que produzca para el proyecto será para el proyecto mismo y para compartirlo con el resto de la gente. O sea, que tiene que quedar claro cuando alguien se integra que es un proyecto sin ánimo de lucro. Sí, efectivamente. O sea, de hecho, creo que lo puse ahí en el pad, que dice, o sea, la idea central sería eso, ¿no? Da lo que puedas, porque habrá cosas que están en un nivel que no es precisamente algo que cualquiera pueda alcanzar, y toma lo que necesites. Es decir, yo necesito aprender cómo fabricar determinadas cosas, y creo que si eso se coloca en el centro como una especie de producción colectiva, o sea, de herramienta colectiva, igualmente impregnaremos el resto de la sociedad a través de la red, pues con esos elementos, ¿no? Hay una cosa que también es importante, y es que si la gente que maneja el conocimiento puede extraer de la red información que pueda volcar en la realidad, puede extenderse más el proyecto Venus, digamos a nivel académico, que el hecho de si nosotros lo hacemos como un movimiento a pie de calle. O sea, vamos a ver, yo me planteé al principio lo siguiente: si yo me voy y me encuentro con un profesor, un decano de una universidad, con un flyer en la mano, ¿qué me diría este decano? ¿Y qué le podría decir yo? Sin embargo, si yo, asumiendo que él tiene claro que él en sí mismo se considera una autoridad porque ha llegado a ese punto, por las razones que sea que ha llegado, porque cursó la universidad y supuso sus estudios y practicó la política de la manera más eficaz que pudo, pues yo puedo invitarle a participar, que no es lo mismo que él me permita entrometerme en su entorno. Pero una vez que él esté participando, estará más próximo a comprender aquello que nosotros estamos proponiendo. Y por supuesto, hay una premisa fundamental en la guerra. Nadie te dice mejor sobre tus defectos que tu propio enemigo. Con lo cual, si van a aparecer los detractores, ellos aparecerán en el acto y nos servirá para nosotros rectificar y mejorar. Creo. Me gusta. Parece interesante, pero la verdad es que el tema es bastante extenso, ¿no? Bueno, en realidad es un directorio que se pone en funcionamiento en torno al proyecto Venus. Y el resto es una cuestión de forma. O sea, yo he pensado en lo esférico simplemente porque lo cuadrado tiende a que compartimentemos todo. Las universidades están hechas en base a cuadrados, a compartimentos distantes. Ponerse en contacto para desarrollar proyectos y cosas a través de las universidades es complejo. Y eso que hoy por hoy existe mucho más información que hace 20 años. Entonces, en ese sentido, el hecho de que sea esférico y que se produzca a través de intercambios dinámicos dentro de la esfera sin que existan, por ejemplo, compartimentaciones como departamentos, oficinas o cosas por el estilo, sino que vas directamente al proyecto y te encuentras con los grupos de trabajo que están trabajando virtualmente en el proyecto, te permitirá optimizar recursos, ir muchísimo más rápido y ponerte además en contacto a nivel profesional con gente que de otra manera puede que no lo consiga. O sea, la idea es y voy a utilizar una palabra odiosa, vender o proponer la herramienta como un punto de encuentro para profesionales, una especie de LinkedIn, pero destinado a trabajar en el proyecto de Venus. Bueno, tiene buena pinta. ¿Qué necesitas para llevarlo a cabo? Bueno, yo había pensado, he estado en algunas conversaciones, ¿no? Con personas, me han dicho cosas tal que hoy por hoy se trabaja con AutoCAD, que las interconexiones se producen, pues sí, en grupos, que eso ya se puede hacer en la red, pero que la combinación de las dos cosas sobre un proyecto concreto, hoy por hoy no se hace de esa manera, por múltiples razones. Yo supongo que especialmente en el caso de las empresas, porque no están interesadas en compartir esa información con nadie. Y porque en el fondo la cuestión de la autoría sigue siendo muy relevante, o de hecho es muy relevante. Es decir, yo inventé esto, yo hice esta idea, yo. Y esta cosa hace que la disposición a trabajar en colectivo sobre una misma idea lo haga bastante más difícil, ¿no? Sin embargo, esto sí podría ser una herramienta de interconexión. ¿Qué se necesita? Pues yo creo que necesitan primero programadores que sean capaces de crear una herramienta que además sirva como un prototipo también de distribución posterior de recursos, materiales en este caso. Es decir, si hacemos lo mismo con los seres humanos, o necesitamos ingenieros, arquitectos, médicos, químicos, etcétera, pues lo mismo puede pasar con minerales, no sé, elementos, gases, en fin, todas las cosas que se pueden necesitar para la vida, ¿no? Y podría servir además como un prototipo que sea unificador. Es decir, y otra cosa que me parece que es importante es que le daría materialidad o un sentido de materialidad al proyecto, al movimiento. A ver, ¿cómo me explico? Entonces, bueno, se necesitaría programadores que inventen el software, que por supuesto tiene que ser libre. Y yo había pensado que la estrategia era, una vez que tenga todos los contenidos unificados y el dossier unificado y demás, hacer un videoclip con unos dibujos, con estos mismos dibujos del proyecto, con una voz en off y lanzarlo por la red e invitar a los programadores y a quien quiera participar en el proyecto a que converjan en un punto directo y se con una estructura de equipos de trabajo ya organizado. De manera que si llegan los programadores, pues mira, aquí habla con fulanito que lo están organizando y aquí con sotanito que está haciendo esta otra parte, etcétera. No sé. Es una aproximación, no sé cómo se produciría en directo de forma virtual y en diferentes partes del mundo, no sé cómo se pueden colocar herramientas programáticas hechas por pedazos en diferentes partes del mundo como si fuera un puzzle, pero creo que es posible. Vale, te he puesto un enlace en el chat, no sé si es exactamente, o sea, creo que no es exactamente lo mismo que propones, pero según entiendo sí que plantean un poco lo de hacer a base de AutoCAD y tal, un poco lo que es la, pues cómo funcionaría una ciudad Venus, por así decirlo. Nada, revísate un poco el enlace ese si quieres, el de Venus Project Design, porque la verdad es que están trabajando bastante en esa dirección, pero bueno, como ves, por ejemplo, el proyecto este que te comento está situado en Future Projects porque pendiente de fondos, ¿no? Es que es un poco lo que pasa a veces, que los proyectos así muy ambiciosos se quedan a veces estancados por falta de gente de gente, claro, que trabaje sin ánimo de lucro para llevarlo a cabo o bueno, a veces falta gente que se motive también. Pero bueno, nada, solamente quería dejar ese enlace ahí como referencia por si te interesaba. Sí, lo estoy viendo. Bueno, mi opinión respecto a esto creo que tiene que ver con una cuestión bastante simple y que está relacionada precisamente con la necesidad de esta herramienta. Y es que el otro día Pixie puso una nota muy interesante donde decía que existían 1.500 ingenieros, creo recordar que puso, y especialistas británicos dispuestos a abordar directamente el trabajo en el Venus Project si se produjera ahora. Bueno, pues se puede producir ahora de forma virtual Y esos 1.500 ingenieros también pueden entrar en contacto con otros 1.500 americanos y probablemente con otros 100 o 200 latinoamericanos y con otros tantos españoles. Creo que el problema básico es no tanto la difusión del movimiento, sino como la difusión de un proyecto concreto en el cual se pueda intervenir directamente de forma virtual desde cualquier parte del mundo. Creo que precisamente esa es la necesidad de esta herramienta. Por lo tanto, es una cuestión de comunicación. O sea, una cuestión de decir, bueno, mira, tenemos esto, esto es directamente sobre lo que estamos trabajando, vénganse para acá y vamos a hacerlo aquí, de esta manera. No sé si... Hombre, es verdad que no... Por ejemplo, esto que me acabas de mostrar, tengo que leerlo tranquilamente y ver que, ver a qué se parece. Y que no deja de ser simplemente una idea. Pero el hecho, yo creo que como mínimo, el hecho de que ya se esté pensando que hay alguien esté pensando en esto, indica también que de alguna manera es algo que todos estamos pensando. Y hay una cosa más, o sea, en mi caso personal como un periodista, la idea surgió básicamente de la necesidad de tomar contacto con los profesionales desde el respeto a sus profesiones y desde la invitación por atracción a lo que puede ser realmente un cambio de paradigma global que puede realmente salvar el planeta y hacernos felices a todos. O sea, yo sinceramente creo que esto es posible. Si no, no estaría aquí invirtiendo mi tiempo. Estaría jugando videojuegos. Bueno, yo pienso que lo mejor que puedes hacer es estudiar muy a fondo lo del Venus Project Design, porque no estoy terminando de entender del todo lo que es tu propuesta. Tendré que leerlo más a fondo otra vez. Pero pienso que a mí me parece que aquí estamos rozando la duplicación del trabajo y que hay gente que están profesionalmente conectados con el movimiento. Hay muchas cosas que se están haciendo a nivel internacional, online, con herramientas. Están creando herramientas para trabajar entre nosotros. Entonces, por eso digo, me da la impresión de que aquí estamos un poco duplicando, o sea, corriendo el peligro de duplicar trabajo. Y en todo caso, si es una cosa para hacer internacionalmente, pues la cuestión sería llevarlo a nivel internacional para hablarlo, plantearlo a nivel internacional en vez de quedarlo en España. De todas formas, como hemos comentado, si puedes hacer que las imágenes lleguen al foro para que lo podamos ver, así lo seguramente lo aclarará todo mucho más. Sí, bueno, sí, perdón. Nada, yo quería decir que más o menos lo que intenta decir Carmelo es de crear una como una herramienta, ¿no? Que sería lo que intenta explicar Peter Joffes en el proyecto Tierra, ¿no? O sea, hacer un ver todo lo que tenemos en la Tierra, dónde está, y desde ahí ya partir con la gente que haya cerca, ¿no? Más o menos sería eso. Bueno, eso es una traducción posterior. Es decir, lo que ocurre es que yo no me lo he planteado desde el punto de vista de los recursos ni desde el punto de vista de la ingeniería, sino desde el punto de vista de el por qué eso existe, que son los seres humanos y el planeta. Es decir, a mí una cosa que me preocupaba cuando estaba pensando en esto es que desde el punto de vista de la ingeniería podemos inventar cosas muy interesantes que estén desconectadas, por ejemplo, cognitivamente con la humanidad y con sus procesos generadores de cultura y con sus aspectos primitivos, por ejemplo, o biológicos. Y con esto, por ejemplo, me refiero a cosas como la pulsión de los genes y la necesidad de reproducirse y los relojes biológicos y todas estas cosas. Entonces, en todo caso, y yo buscando realmente lo que yo estaba pensando cuando empecé con esta idea y acabé donde acabé, lo que estaba pensando era la necesidad, y esto sí que es fundamental, de hacernos un directorio de universidades, de profesionales y tal, a los que podemos invitar a participar en jornadas, debates, que vengan a darnos conferencias, a contarnos qué están pensando, cuáles son sus opiniones, y nosotros poder compartir junto con ellos. Y así generar, digamos, una dinámica lo suficientemente rica como para penetrar otros sustratos sociales, porque la gente que se está aproximando ahora es la gente que está ya sensibilizada o presensibilizada previamente, pero la resistencia está en el otro lado. O sea, y a título personal puedo decir que tengo un montón de amigos que piensan que esto es una secta y por más que se los explico, están en negación. Entonces, si nosotros conseguimos entrar en el sustrato de lo profesional, digamos, de lo socialmente autorizado y por lo menos invitarlos a que compartan con nosotros su visión técnica, su visión antropológica, su visión humanística, etcétera, dentro del contexto del proyecto Venus, lo podemos convertir en algo bastante serio, aparte de un movimiento activista. Y tener un fichero que funcione de manera interactiva sobre el cual se puedan crear equipos de trabajo, lo que da es una perspectiva analógica de lo que luego sería una herramienta digital que se podría usar a nivel global. Y ahí la idea. Creo que nos has dejado a todos meditando, ¿eh? No es por nada. Hombre, hay una cosa que tiene la página del proyecto Venus Design, que sí que tiene esa propuesta, y es el que la gente se pueda colaborar en proyectos del movimiento sin necesidad de sentirse registrado como activista, que hay mucha gente que tendrá miedo o que en su empresa no podrá hacerlo, o yo qué sé qué. Entonces, de esta manera la gente podría colaborar sin necesidad de que se le asocie a que sea todavía miembro de esta secta, entre comillas. Bueno, me gustaría añadir que, por ejemplo, una parte que se puede extender como elemento de difusión y que antes habían estado conversando así a manera de broma respecto al merchandising y demás, es que podríamos generar prototipos virtuales que se puedan meter dentro del ordenador y que se pueda utilizar perfectamente como un videojuego, que era parte de lo que yo había colocado en la idea original. Lo del videojuego tiene un doble objetivo. El primero es que las personas que juegan en él puedan observarlo, pensarlo, reflexionarlo, identificarse con él, con el proyecto ya en acción. Y segundo, pues ponerlo en movimiento en potenciales situaciones virtuales de cómo se desarrollaría, cómo funcionaría y demás. Y esto se convertiría también en una herramienta de propagación cultural del propio proyecto Venus. Hay ya varios intentos de esto de los juegos. Hay mucha gente moviendo con el tema de hacer un videojuego, o bien de una ciudad, o bien de una economía basada en recursos. Pero el tema juego ha sido investigado ya. Hay gente con este tópico. Sí, bueno, yo eso lo dejé solamente en un pequeño párrafo cuando lo redacté. Me parecía que venía al caso, pero realmente a mí lo que me interesa desde mi campo profesional es poder abordar todas las disciplinas, generar suficiente información y documentación que pueda ser difundida y establecer un feedback entre nosotros como movimiento y los generadores de contenido, de divulgación, y los científicos y especialistas. Es decir, una cosa que a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención y en la que reflexioné es que es verdad, y lo leí además en un post que se publicó en el foro nacional, que un profesor no tiene tiempo para hacer activismo de calle. O sea, ya le basta con sus 800.000 alumnos que tiene por cátedra y en fin, que es complicado. Entonces, y lo mismo pasa con una persona que se dedica a labores de programación o a labores técnicas. Sin embargo, si tú le ofreces un prototipo sobre el que pueda trabajar de forma virtual y que luego al que luego acudan y esos resultados acudan a un equipo de especialistas que pueda ver cómo se encajan esos resultados dentro del propio proyecto, dinamizaría todo a una gran velocidad. Porque si no, entonces lo que estamos es trabajando para un grupo selecto de ingenieros que están pensando exclusivamente por todo el mundo. Y yo creo que las ideas en este caso y las soluciones de carácter colectivo y sobre todo el elemento generador de cultura tiene que ser de participación global. Pero claro, esto es solo una opinión. Yo lo que haría sería urgirte a realmente hacer ese pequeño dossier o resumen o exposición del planteamiento de la idea por escrito para que pudiéramos consultarlo detenidamente desde la web del movimiento, dedicarle el tiempo que merece y la atención que merece, porque, bueno, parece francamente interesante, al menos así a priori, ¿no? Bueno, espero que no sea un falso silogismo lo que estoy haciendo, ¿no? Que a lo mejor, como ha dicho Vixi, esté duplicando algo que ya existe y que por mera ignorancia no lo haya. Pero yo creo que no es así. Creo que lo que pasa es que es producto del sentido común y de las necesidades que yo he visto que tenemos ahora como movimiento. Dicho esto, creo que yo sobre lo que estoy trabajando, perdón, es sobre la idea de crear unos bocetos. Tengo un amigo mío que es dibujante de cómics que le ha interesado mucho la idea, incluso como mínimo para crear un cómic de un guión de un cómic. Y entonces yo le he dicho, bueno, pues hazme los dibujos y te regalo la idea si quieres. Y con esos dibujos realizar un videoclip. ¿Con qué intención? Pues primero para convertirlo en un elemento de divulgación y en el caso de que sea aprobado a nivel nacional. Y aparte de eso, pues que sirva como contenedor de una dirección de email o de un punto de referencia donde se puedan reclamar recursos. Porque si lo estamos viendo bien, fíjate esto tan bonito de Venus Project Design, es todo todavía parte de la cultura anglosajona. O sea, los hispanos estamos acercándonos a esto. O como dice Fresco, arribando a ello. Y entonces la idea es tomar una iniciativa que pueda implicarnos a todos. No, perdona, no. La gente que están apuntados, ahí te tengo que corregir, la gente que están apuntados en la línea, en la lista, son de todos los países, hay de todos lados. Es muy internacional esto, ¿eh? Oh, genial, perdón. Lo que pasa es que están basados en el Reino Unido, pero todos estos proyectos trabajamos a nivel internacional. Y cualquier persona que está que tiene conocimiento y tiene el interés para participar puede participar en todos. Perdonad un momento, es que llevamos bastante tiempo hablando de esto ya y es interesante. Lo que pasa es que, bueno, creo que yo y algunos más estamos pendientes a lo mejor ya de ver ese dossier que comentaba yo, Mono, que yo creo que es el paso próximo más interesante que podría tomar este proyecto, es poder verlo gráficamente, bien explicado, esquemático. Y bueno, antes que nada, creo que Ruth ha comentado antes que se tenía que ir a I4 y es él la única persona que está realizando la grabación. Así que estaría bien a lo mejor escuchar lo que quería comentar Urko respecto al doblaje y ya pues cerramos la grabación y damos por concluida la reunión de manera oficial y ya pues podemos seguir hablando de esto o de cualquier otra cosa más distendidamente. Muy bien. Vale, muy bien. Yo solo quisiera daros las gracias por haberme escuchado y haber prestado atención a esta idea y bueno, procuraré elaborarlo todo de manera que quede bien explicado. Muchas gracias. No, gracias a ti por proponerlo. Urko, dime, ¿qué? Buenas, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué preguntas hay? ¿O qué pasa? Bueno, queríamos que nos pusieras un poquito al día de cómo va el tema del doblaje de la película. Vale, a ver, esto va. El doblaje de lo de Peter y el principio está hecho, o sea, de toda la voz de Peter está entera, y el principio de lo del Monopoly. Y falta por hacer, bueno, está haciendo por aquí nuestro compi también la voz del ¿cómo se llama este? Del francés, del Gabor Maté. Gabor. Y para esta semana tengo, en teoría, están citados otras 4 personas más. La de Jack Fresco y otros 3 más que todavía no sabemos. Realmente depende del tiempo que tenga cada uno. Cada uno está arañando alguna orilla de las sesiones de doblaje que tienen ellos, en donde están currando cada uno. Por los actos de doblaje se mueven todo por todos los estudios. Ahora están en Barcelona, ahora están en Madrid, ahora están en Kuala, ahora están en tal. Entonces, cuando coinciden y en el estudio en el que estamos currando no hay curro para subsistir, pues se tira para adelante. Entonces hay que coordinar 19 millones de cosas y cuando los planetas se alinean y todo sale bien, pues se tira para adelante. Entonces se está currando pues según se va pudiendo. Entonces esta semana está pronosticado, no, está pensado que haya 4 voces, pero igual hay 2 y la semana que viene hay otras 2. Aparte de lo que está haciendo Yomono igualmente desde Varna. Así que bueno, así vamos, despacito y con buena letra, básicamente. Con muy buena letra, que está todo súper, súper, súper bien traducido. Yo no sé cuántos dios míos de proofreadings del infierno, madre mía, qué locura tenéis en la lingüística, en la cabeza, Dios mío. Menudo currazo, más, en fin. Es una locura. De todas formas, eso, no alarmarse, que se está pronunciando todo como se tiene que pronunciar. y bueno, se está haciendo todo lo que se puede. En fin, tiene su gracia que haya, o a mí ya me hace gracia directamente que haya 15 versiones distintas de doblajes, porque yo creo que incluso es hasta bonito y todo, ¿sabes? Que cada una tirada ha dicho, venga, me cago en la leche, esto se lo tengo que contar a mi primo. Pues voy y me cojo a 4, 5 o 16 colegas y nos tiramos 16 horas cada uno y nos lo grabamos y nos lo ponemos y se lo contamos a nuestros más cercanos y te lo estoy contando yo con mi voz. Eso tiene, pues eso, un mérito que te cagas y un curro que te cagas, pero en fin, para hacerlo lo más plano y lo más bonito posible, pues aquí llamas a los que llevan toda la vida haciéndolo, ¿no? Igual, ¿a quién vas a llamar para empezar a hacer el proyecto Venus? Pues a Jack Fresco primero, ¿no? Porque tiene las ideas en la cabeza y hace las cosas como las hace, ¿no? Pues entonces igual, recursos y eficiencia y esas cositas. Así que bueno, despacito, con buena letra y mucha paz y mucho amor para todos, porque si no, no vamos a ningún lado. Hala, un besito. Vale, Alex, quisiera recordarte de Dime. vez en cuando de mandarme un email, por favor, para tenerme informado, porque la gente también me preguntan y si no he recibido Okay. información tuya, no sé qué decirles y es un poco difícil. Vale, la historia también es que como hemos hecho la grabación y se tuvo que hacer a todo meter porque con mucha prisa porque él tenía que irse a Brasil al día siguiente. Luego después ha habido que editar, ha habido que hacer edición. Entonces, realmente hasta eso, hasta antes de ayer o algo así, no tenía la voz realmente decir, vale, esto ya está grabado, ya está editado y ya está. Entonces tampoco tenía mucho más que contarte hasta el momento en el que te he mandado el mail. O sea que realmente no. Pero bueno, en fin, cuando se vayan Vale, haciendo más voces, te cuento. Cuando se vayan haciendo y más cosas, te una cuento. pregunta más. Cuando te pasamos la versión final, como acordamos en no sé qué reunión fue, y hay cambios, se cambiarán, ¿verdad? Claro, se cambiará todo lo que se pueda cambiar. De hecho, no hay nada más grabado, salvo Pero lo que no está tienes lo del haciendo. texto de Peter todavía, entonces, como habrá Ya. cambios seguramente, pues habrá que retocarlo. Es Pues lo que me refiero. se verá cómo se saca, se verá, se podrá hacer, pero cuando estén los cambios, pues lo cambiaremos. Vale, okay. Vale, por la parte que corresponde a Gabor Maté, tengo la buena noticia de que de las 8 intervenciones que tiene él a lo largo de la película, 7 suceden en los primeros 40 minutos, con lo cual el texto en este momento ya está revisado. Solo tiene una, que es al final, bueno, es bastante ya cerca del final de la película, que sucede a las 2 horas y 14 minutos y que dura 1 minuto. Yo voy a intentar también echar un cabo como pueda, no sé cómo me lo coordinaré, pero intentaré echarlo para el proofreading de la película. Intentando empujar a la gente, me pondré de acuerdo con Johnny para tratar de hacer ese minutillo, porque solo es 1 minuto nada más, que sucede al final de la película, y poder tener así lo antes posible todo el texto de Gabor revisado para poder entregarlo un tirón, a ser posible. Y luego también seguir echando un cabo en el resto de la película, claro. Para proofreading. ¿Se oyó o se quedó en el aire? Se escuchó, sí, se escuchó. Jones está contestando en el chat. Ah, vale, gracias. Ok, pues si no hay más nada para comentar, podemos dar por concluido la conferencia y así Ruth puede marcharse y todos también, que ya es tarde. Gracias a todos por venir. Colgaremos la reunión en el foro, en el sitio de siempre, para que los que no han podido venir puedan escucharlo. Y nada, buenas noches a todos y nos vemos pronto. Hombrito. Buenas noches. Besitos y abrazos. Pues venga, un abrazo. Chao. Venga, buenas Chao. noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao.